hermoso el panorama, qué bonito. Me voy para mi pueblo, me voy. De 10 a 13. Estás escuchando Panorama. Cuando son las 9:37, damos entonces apertura a la columna del Necio. El Necio, con Ricardo Jacobs. Para no ser de mí todo pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme. Vienen a combinar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fue lo que fue. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Así las cosas. ¿Qué nos trae de nuevo el Necio en este jueves? ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Ricardo Jacob, muy buenos días. Buen día Juan, buen día para vos y para todos los oyentes de Radio Panamericana. Bueno, acá estamos nuevamente en nuestra columna semanal, tratando de clarificar un poquito los acontecimientos que se van dando. Estamos viviendo una etapa bastante jodida en muchos sentidos, pero bueno, el mundo sigue andando y veremos cómo seguimos el tránsito en él. Así es. Bueno, muy bien. En primer lugar, como toda la semana, vamos a mencionar la efemérides de esta semana. Uh-huh. Que realmente ha habido una fecha importante para recordar, porque el 11 de mayo de 1974 muere asesinado el padre Carlos Mujica. Uh-huh. Al salir de la iglesia Francisco Solano en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, el padre Mujica había nacido el 7 de octubre de 1930 y ya de muy joven adhirió al movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo y como tal se incorporó al movimiento peronista, trabajando incansablemente en la villa de emergencia de Buenos Aires. En realidad su muerte nunca se aclaró debidamente, ni se pudo dilucidar quiénes fueron los responsables materiales e intelectuales de este crimen. Sobre esto, digamos, hay dos versiones. Una es que se lo atribuyen al entonces ministro de Bienestar Social de la Nación, José López Vega, y al grupo militar paramilitar de las 3A. Uh-huh. Que bueno, obviamente que había un enfrentamiento grande a nivel político, ¿no? Sobre todo con la organización que integraba el padre Mujica. Pero también hay otra posibilidad sobre la muerte del padre Mujica, que fue que esto ocurrió el 11 de mayo y 10 días antes, el 1 de mayo de 1974, es cuando se produce en Plaza de Mayo el acontecimiento de que Perón prácticamente lo defenestra políticamente a Montonero y a todo ese sector que venía combatiendo ya rectamente al gobierno popular. Entonces, a partir de ese rompimiento que hubo, muchos sectores de la juventud peronista y de lo que en ese momento se llamaba la tendencia revolucionaria también rompieron con la conducción formal de Montonero y todo eso, y volvieron un poco a la conducción del general Perón, lo que provocó indudablemente que una gran crisis dentro de esas organizaciones, y parece que el padre Mujica adhirió a ese cambio, y bueno, no se lo perdonaron los jefes de la organización, y posiblemente sean ellos los que mandaron a asesinarlo. Yo, la verdad, no estoy en condiciones de afirmar nada porque no se sabe, pero las dos opciones son posibles, ¿eh? Bueno, muy bien, así es con el padre Mujica. Hablamos, bueno, de una época que estaba en democracia el país, no estábamos en dictadura. Claro, por supuesto. Bueno, era cuando prácticamente empezó ese enfrentamiento que siguió, y bueno, después ya vino la dictadura militar que arrasó con todo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que nos está enseñando en gran parte hoy Alberto Fernández, ¿no? Cómo poder resolver las contradicciones de dentro del movimiento popular, poder resolver las contradicciones en forma política, a través del debate, y no pasar al plano ya prácticamente militar, como lo habían planteado algunos sectores en ese momento, que realmente al final trabajaron para el golpe militar, ¿no? Así que eso está claro. Muy bien. Bueno, ahora pasando a la columna en sí, quiero tocar dos o tres temitas que son de actualidad, tanto a nivel internacional como a nivel de acá local. En primer lugar, quiero hablar de la situación de Brasil, porque realmente la situación sanitaria y política en Brasil está muy difícil. Realmente este hombre, Bolsonaro, se ha comportado de una forma realmente insólita frente a la pandemia, minimizándola, sin poner los recursos del Estado para poder cubrir sanitariamente a la población. Y bueno, y los resultados están a la vista, son muy dolorosos para el pueblo de Brasil. Hay 13.149 fallecidos por coronavirus en Brasil. No olvidemos que en la Argentina hay 329. Realmente está marcando una gran diferencia, que bueno, se ha visto en cómo se planteó el tema. Nosotros acá en Argentina realmente tenemos que estar orgullosos de cómo ha actuado el pueblo argentino, de la realmente la disciplina social que ha tenido, bueno, la conducción política clara y decidida y muy bien asesorada de parte del presidente de la nación. Y bueno, eso nos diferencia, y los resultados están a la vista. Vemos una situación sanitaria horrible en Brasil. Imagínense que un país tan extenso como Brasil, con lugares prácticamente inaccesibles, eso es impredecible el resultado que puede tener a nivel de vidas en ese lugar. Después también la situación, porque Bolsonaro planteaba de que prefería privilegiar la economía antes que la vida, pero eso es una gran mentira, porque la crisis económica le va a llegar a todos los países. La Argentina también le va a bajar el Producto Bruto Interno, como le va a bajar Brasil, como le va a bajar a todos, con la única diferencia que nosotros hemos pasado esta etapa amarga con el menor costo posible en vidas, en familiares, en vecinos. Y bueno, y Brasil está pagando el precio alto de esa conducción política realmente errática, que ha llevado a enfrentamientos ya políticos graves con los gobernadores, entre el presidente y los gobernadores. Le han renunciado un ministro de salud, le han renunciado un ministro de justicia. Vemos que los grupos de derecha más extremos están preparando grupos armados, así medios paramilitares, se comenta. Bueno, los mismos hijos de Bolsonaro frecuentemente publican videos donde están haciendo exhibición de armas. Y bueno, una serie de cosas que realmente van creando un clima muy, muy, muy feo ahí en Brasil. Y bueno, y Bolsonaro se sostiene gracias a los sectores que históricamente más lo apoyaron, que son las Fuerzas Armadas, la Iglesia Universal, y los sectores más concentrados de la economía. Pero el resto de la población realmente hay una desconformidad muy grande que de alguna manera se va a expresar. Lamentablemente, esta semana la justicia volvió a ratificar la condena contra Lula da Silva, lo cual en una elección presidencial no va a poder participar. En 2020 hay elecciones en Brasil y en esta situación judicial no podría participar, lo que va a producir nuevamente un vacío de poder importante en Brasil. Así que bueno, lo que sí es válido que nosotros tengamos claro que realmente no es casualidad que aparecen estos personajes en algunos países como Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, otro hombre en Reino Unido. Realmente no son casualidades, no son personajes que surgen espontáneamente, son el producto de una ideología neoliberal que realmente subestima la participación del Estado, una ideología neoliberal que fomenta la corrupción, que no vela por la salud de sus habitantes, que no le da importancia al valor de la solidaridad en la sociedad, todo lo contrario, fomenta el egoísmo. Así que no nos extrañemos, porque esta gente va a pasar. Fíjense en el caso de Macri, que eso, digamos, encaja perfectamente en el perfil de estos personajes. Macri, bueno, en este momento políticamente es un cadáver, pero dentro de 2 años estos sectores van a volver a proponer otro Macri, seguramente. ¿Y qué van a decir? No, que Macri era un inepto, pero que en realidad las ideas que promovía eran válidas y lo siguen siendo. Entonces van a inventar otro personaje un poquito más vendible. Por eso nosotros tenemos que tener claro que acá lo que ha quedado de manifiesto con toda esta crisis es la derrota ideológica del neoliberalismo. Entonces, mantengámonos firmes en lo que el pueblo argentino ha decidido y apoyando al gobierno nacional. Muy bien, ahora quería hablar un poquito de la deuda externa. Nosotros estamos, como vos sabés, estamos en pleno tratamiento y negociación con los acreedores internos, privados sobre todo, de la deuda externa. El gobierno nacional ya lo ha dicho incluso antes de esta crisis, ¿no? Que no se iba a pagar la deuda externa con el sacrificio del pueblo. Y más aún en esta circunstancia, donde vemos que las clases más desposeídas son las que están teniendo un peso importante en esta crisis, que gente que no puede salir a trabajar, que no tiene posibilidad de ingreso y que está viviendo prácticamente del salvataje del Estado. Entonces, en honor a ese esfuerzo de toda esa gente, es que nosotros hemos hecho esta propuesta a los acreedores, que es la única que realmente podemos solventar. Nosotros no vamos a sacrificar al pueblo argentino al hambre para pagar esta deuda contraída por una minoría gobernante realmente que estuvo en el robo, sencillamente. Ahí lo vemos a estos especuladores argentinos, algunos economistas pasados de moda, algunos políticos de la oposición, que como no tienen responsabilidad de este Estado, no son ni intendentes ni gobernadores, están al pedo y se dedican a criticar y a poner palos en la rueda y a operar a favor de estos bonistas, de los fondos buitres, como ya lo hicieron en otro momento, porque la mayoría de ellos están prendidos en el negocio, ¿no? Así que, los bonistas han rechazado en primer momento la propuesta argentina, lo cual no nos tiene que extrañar, porque eso está, estamos todavía en un periodo de debate y de negociación, pero nosotros tenemos que seguir firmes en nuestra posición. Tenemos apoyo importante, fíjate que la directora del Fondo Monetario Internacional ha apoyado abiertamente la propuesta argentina. Y bueno, yo pienso de que eso no debe ser una opinión desdeñable a nivel mundial, lo que opina el Fondo Monetario. En el mundo de las finanzas pienso de eso, que eso debe ser tenido en cuenta, ¿no? Bueno, además del Fondo Monetario, el apoyo de los países del G20, el apoyo del Papa Francisco, que ha tenido una participación en todo esto también importante. Después, la semana pasada salió un documento firmado por 160 intelectuales y economistas, también específicamente apoyando la propuesta argentina. Y en el plano interno vemos a la Unión Industrial y a la CGT también en una etapa de tratar de coordinar un apoyo a lo que nosotros queremos y podemos pagar. No vamos a firmar nada que después no podamos cumplirlo. Y bueno, aunque digan de que si entramos en default, hace rato que la Argentina de hecho está. Así que no hay peor default que matar de hambre a la gente nuestra. Así que los acreedores van a tener que acomodarse. Y si no, bueno, Dios dirá. Bueno, también quería celebrar hoy, en el día de ayer, se realizaron las sesiones virtuales en la Cámara de Diputados y Senadores. Nosotros ya lo habíamos hablado, este tema, sobre la necesidad que había de tratamiento urgente de muchas leyes, dadas las circunstancias del país. Y bueno, era imposible que el Congreso se reúna en forma presencial, porque hay muchos legisladores, sobre todo senadores de edad avanzada, después muchísimos que viven en el interior, y bueno, y una sesión presencial requiere un movimiento de gente importantísimo, de empleados, un montón de cosas que seguramente que pueden dar origen a contagios y enfermos en esos lugares, ¿no? Así que hacía falta esta sesión virtual. Ya se han hecho, han tenido muy buen resultado ayer en las dos cámaras, y bueno, se va a seguir trabajando de esta manera, porque hace falta que el Congreso sesione y que decida la ley que bueno, que hacen falta en la Argentina de hoy, como la aprobación de la ley del impuesto a la riqueza. Bueno, muy bien, para finalizar, quiero mencionar, el otro día habíamos hablado también de una posible reforma de la Constitución, pero vayamos concretamente a lo que era la reforma judicial, que ya se está hablando, porque no nos olvidemos que Alberto Fernández, indudablemente que él tenía su plan de gobierno antes de esta crisis, y algunas cosas que él tendría en carpeta de cómo ir solucionando cuestiones importantes de la Argentina, como en este caso la justicia, o los medios de comunicación, o la seguridad, la deuda externa, todo, sobre todo había un plan de gobierno que lamentablemente quedó medio postergado por la necesidad urgente, por lo que nos apura hoy, que es lo que estamos viviendo todos los días los argentinos. Pero ahora estaba escuchando que se va a crear un consejo consultivo para ver el funcionamiento de la justicia. Este consejo consultivo, yo no lo tengo sinceramente muy en claro si está sustentado en la Constitución o en alguna ley, pero tiene un valor institucional importante, va a tenerlo, porque ahí se va a trabajar sobre qué es lo que está ocurriendo a nivel de la justicia y cuáles son los sectores de la justicia que hay que modificar o reformar. Por ejemplo, el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ustedes saben que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación en este momento tiene cinco integrantes, lo cual prácticamente es un espacio totalmente cerrado. De los cinco integrantes hay tres o cuatro que ya sabemos a qué intereses responde. Entonces, pocas soluciones y pocas opiniones ha tenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el funcionamiento general de la justicia, y cuando vemos cosas que realmente la sociedad rechaza, vemos que la Corte Suprema de la Nación no da respuesta a este tipo de cosas. Así que dentro de las atribuciones que le da la Constitución, se puede ampliar la cantidad de miembros de la Corte. Entonces, eso es algo que seguramente que va a estar en carpeta, porque ampliando y agregándole algunos miembros más a la Corte Suprema, se puede esperar un funcionamiento más democrático y más abierto a las propuestas que se van dando cotidianamente sobre el funcionamiento de la justicia. Después el otro organismo que hay que reformar el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura es un organismo muy muy importante, porque es el que prácticamente evalúa y juzga el funcionamiento, la actitud de los jueces, cómo resuelven los jueces y todo eso. Y bueno, nosotros estamos viendo cotidianamente que hay jueces que meten preso a alguien con una causa inventada por los servicios de inteligencia, por los medios de comunicación, o meten preso a una persona por robar una gallina, y por otro lado libera a terribles delincuentes de guante blanco. O sea, que ocurren fallos en la justicia y armados de causa que realmente no deberían tener la vida en la justicia argentina. Bueno, ahí también evidentemente hay una gran falla, porque esas cosas continúan. Y después también hay otro sector que se debe analizar en su funcionamiento, es la Procuraduría General de la Nación, que es la que maneja el Ministerio Público, o sea, la parte de los fiscales de la Nación, ¿no?, que son los que tienen la función acusatoria en la justicia. Ahí también habría que meter indudablemente el bisturí, pero hemos visto la cantidad de fiscales que están acusados de hacer un montón de trampas y cosas fuera de la ley, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Hay algo que está fuera de control. Bueno, así que este tema de la reforma judicial ya estaba en carpeta. Creo que ahora, de a poquito, mientras vamos saliendo del tema de la pandemia, se va a ir debatiendo más públicamente, y estoy seguro que el presidente de la Nación le va a echar mano a esto, porque primero que la voluntad política creo que está, y por otro lado está la situación política de apoyo popular a su gestión, realmente un reconocimiento al liderazgo que tiene hoy Alberto Fernández, lo que le da una fuerza y un poder para poder llevar adelante reformas importantes que hacen falta en la Argentina. Es un momento, realmente es una oportunidad para hacer las cosas que hace años que se vienen postergando. Y bueno, y para finalizar el tema de la justicia, aprovechemos para cuando esto ya lo empecemos a superar, a ver si se ejecutan algunos de los procesos que están en marcha contra los que endeudaron a la nación argentina, ¿no? Tenemos ahí personajes que tienen causa, pero una enorme cantidad de causa abierta, con prueba, en todo el caso de Macri, Dugones, Caputo, bueno, hay un sinfín de empresarios y políticos del macrismo que están sucios pero mal, y eso está medio dormido por el tema de la cuarentena, pero eso no puede quedar en el olvido, y no va a quedar. Yo lo comparo y quisiera que ocurra lo mismo que pasó con el tema de la represión y de los militares, ¿no? En su momento se pensaba de que nunca le iba a pasar nada, que era imposible que le tocaran un pelo a un militar represor. Sin embargo, ahí está, volvemos después de tantos años, hay un montón que están presos. Quiere decirle que cuando se quiere, funciona este tipo de cosas. Y bueno, en esto es lo mismo. Le tiene que llegar la justicia a estos saqueadores y payos, le tiene que llegar la justicia y le va a llegar. Indudablemente que le va a llegar. Bueno, muy bien. Muy bien. Gracias, gracias Juan. Esperemos que sea así. ¿Hola? Sí. Bueno, para cerrar, quería proponer un temita musical, como siempre. Vamos a escuchar Lavelio Valdés con la cancioncita. Bueno, muy bien. Saludos a todos y gracias por escucharnos y hasta la semana próxima. Chau. Sí, se suena la canción. Cancioncita más, no me vas a decir que no. Una cancioncita más, no te voy a decir que no. Si bajaste para venir desde lo alto de ese cerro, si cruzaste para llegar los recuerdos de aquel amor, la noche no va a alcanzar, por eso canto esta canción. La noche no va a alcanzar, es lo eterno de la canción. Como un capullo guardarás un pedazo de eternidad al ladito del corazón latiendo para no olvidar.